FM 100.5. Adán se malviajó, despertó confundido. ¿Qué había comido? ¿Qué brebaje omnioso había atrofiado su conciencia? ¿Era verdad ese recuerdo? ¿Ellas se habían besado? ¿Pero cómo puede Dios consentir semejante acto? ¡Blasfemia! ¿Hemos perdido la causa divina? Adán se malviajó como puede hacerlo un hombre solo, convencido, portador de las cuestiones de Dios y sus normas, orgullo propio. Es mi orgullo de ser hombre, hasta eso se quieren robar las brujas estas, pensaba Adán mientras carneaba las primeras carnes ovinas que salían del paraíso. La luna llena no era nada para Adán, si encima de no comer tenía que lavar platos ajenos. No, para nada, se dijo. Yo vine a triunfar, conquistar. A la vuelta de la manzana se percibe la educación de las víboras, el perspicaz aleteo de las mariposas y el zumbido inolvidable de las abejas. Eso sí, ellas se llevaron la manzana verde, seguro idea de Lilith, pero la roja es nuestra, y Adán, orgulloso, volvió hacia el árbol y miró la única manzana roja que flotaba en el aire. Bailaba. ¿Qué digo? Esa manzana roja flotaba en el aire. ¡Oh, gloriosa manzana roja! ¿Qué vuela alrededor tuyo? ¿Qué querés comunicar? Dicen que está muy blandito, que está chiquitito pa' nacer. Dicen que está muy blandito, que está chiquitito pa' nacer. Dicen que está muy blandito, que está chiquitito pa' nacer. Dicen que está muy blandito, que está chiquitito pa' nacer. Dicen que está muy blandito, que está chiquitito pa' nacer. Dicen que está muy blandito, que está chiquitito pa' nacer. Dicen que está muy blandito, que está chiquitito pa' nacer. Dicen que está muy blandito, que está chiquitito pa' nacer. Que cuando vea la luz y crezca sus propios dientes le morderán. Que cuando vea la luz y crezca sus propios dientes le morderán. Que cuando vea la luz y crezca sus propios dientes le morderán. Que cuando vea la luz y crezca sus propios dientes le morderán. Dicen que está muy blandito, dicen que está chiquitito. Dicen que está muy blandito, dicen que está chiquitito. Dicen que está muy blandito, dicen que está chiquitito. Dicen que está muy blandito. verá la luz y crezca sus propios dientes le morderán. Que cuando vea la luz y crezca sus propios dientes le morderán. Que cuando vea la luz y crezca sus propios dientes le morderán. Que cuando vea la luz y crezca sus propios dientes le morderán. Que cuando vea la luz y crezca sus propios dientes le morderán. Que cuando vea la luz y crezca sus propios dientes le morderán. Que cuando vea la luz y crezca sus propios dientes le morderán. Que cuando vea la luz y crezca sus propios dientes le morderán. A los padres. Deseamos que el fidedigno consejero que encontrará el lector en su niño le transmita nuestro anhelado de poder compartir todas las alegrías que le brindará su hijo. Los que pueden compran el alma a cualquiera, los que no venden el alma a cualquiera para poder después comprar el alma de cualquiera. Hombre de la tez ilusoria, posaré la hermosa y serena cabeza en mi almohada. Desde allí veré una imagen, un círculo con mi venturosa cabeza. Y así van las almas vagando de cuerpo en cuerpo, amordazadas, amoratadas, acribilladas, empapadas de fluidos corporales ajenos y de su propia sangre, así van. Mis manos dormidas habrán mentido, habrán tocado la máscara de su suave cráneo y habrán sentido la melodía y habrán de creerlas un sombrero y un pájaro. Son pocos los que poseen muchas almas, así como son muchos los que andan sin una. Los ves en las escaleras mecánicas, tomando café en las terrazas, durmiendo en los portales, en el parque. Lo peor es que ellos no lo saben, cuando venden el alma, olvidan que una vez tuvieron. Las mañanas que toqué se partirán en mí. Las lágrimas que venderé por ahí por sus almas se reunirán en el alimento de otros seres con sed. Y la columna de aire del idilio de los árboles morirá con su prosa de hombre cansado de clamar, hombre de la tez ilusoria, exhausto ya de clamar a través de sus ramas. Lo peor es que sus almas serán violadas por aquellos que las compran, desalmados vendedores. Así van. Hay también quienes la recuperan de vuelta, pero ya no es la misma. Yo sueño con el eterno trigal, ese júbilo del orfebre, y tengo un niño y un tallo seguidos a mi risa. Risa que se diluye hacia los cuatro puntos cardinales mientras se acercan otros seres en derredor de esta espiga distante. Y hay quienes nunca la perdieron y la conservan en llamas azules. Hablan con ella a través de sus ojos en el espejo y traman planes para no separarse jamás. Yo sueño que dormitan las pasiones de un Rubens entre pálidos labios de mujeres heridas. Pero siempre hay una oferta. El cuerpo sediento de pan pide a gritos ser liberado de ese alma que busca libertad y oprime al cuerpo. Siempre hay una buena oferta para deshacerse de esa voz de luz que desestima los placeres de la miel. La disfrazada falla de los sonetistas. Así van los cuerpos y las almas. La maléfica servidumbre de los victorianos. Nada se corresponde con su hueco. Otros artistas pivoteados por posesiones. Y el vacío es suplantado por materia y tabaco. Trotadores que irán cayendo tras aquellos juntos a sus sonidos poseídos de antes. Y el agujero es cada vez más ancho y más profundo y nada encaja dentro. La rivalidad de mi corazón se daña conmigo. Y cada vez más vacío y cada vez más humo. Y aquellos que no firmaron el contrato, aquellos pobres ángeles que no quisieron cambiar esa esencia pura por todos los demás, aquellos cuerpos a veces olvidas que tuvieron un cuerpo y van vagando de hueco en hueco por los vacíos de otros cuerpos. Hombre de tez ilusoria, de guitarra negra, de Alberto Spinetta. Así van, de silencio y rock and roll, de Suso Sudón. Bienvenides a todos a esta la vuelta de la manzana. Acá, Le Vuelte Le Vuelte de Le Mencene. Estamos acá en vivo y en directo por www.labulla.org o en el 105.5 para el barrio Rawson, en la zona oeste de la ciudad de San Luis. La Vuelta de la Vuelta Manzana. De la Manzana, transmitiendo desde el oeste de la ciudad, capital del feudo saísta. ¿Cómo le va, Facundo Paiva? Agradecido al tío, agradecido a todos. ¿Vos, Nicolás Domínguez? Excelente, tuve una excelente semana llena de brillantina, de colores, de corazoncitos. ¿Llena como la luna? Llena como esta luna, creo que es luna en Cáncer. Ya vamos a estar leyendo. Capricornio en Aries. Capricornio en Aries. Ascendente del dólar, 29.70. Imagínate la luna que tenemos. Alta luna para llena de inflación. ¿Para vender o para comprar? Para hipotecar. Yo hipotecaría. Bien. Dice que está muy chiquitito, que está blandito para nacer. Dice que está muy blandito, que está muy chiquitito para nacer. Es el tema que estuvimos escuchando de la Nati Peluso. De la Nati Peluso, que Omumu. Que nos entra en el día de hoy, 29 de junio, día de ñoquis. ¿Y qué más? Día del Papa, Nicolás. Hoy es feliz el día. Feliz día, feliz día, Pancho. Pancho que nos está escuchando desde el Vaticano. Querido Francisco Bergoglio. Hoy es el día del Papa. En recuerdo a Pedro, considerado el primer pontífice y el apóstol Pablo, en el aniversario de sus muertes. Uno creo que murió con dado vuelta en la cruz y el otro no me acuerdo cómo. Ninguno murió. Todos están vivos en nuestros corazones. De una. El 29 de junio de 1900 nació Antoine de Saint-Exupéry, el Principito. ¿Leyó el Principito, Paiva? Sí. La verdad que sí. Sí, el zorro. Me impactó. ¿Viste la película? La película es hermosa, sí, salvo sí. La última parte que medio que la cagaron, pero en sí la peli es re bonita. El 29 de junio del 2004, la AFA organizó un partido amistoso entre el sub-20 de Argentina y el de Paraguay para que Lionel Messi no juegue para la selección española. Gran táctica. Gran táctica. Conquista. Porque si no, mañana podremos estar jugadísimos ante la Francia. La Francia. Oh, Le France. Le France. Oui, oui, oui. El 29 de junio del 62 nació Mario Castañeda, que fue reconocido por ser la voz de MacGyver, pero importante para todos los infantes, es la voz del anime Goku, es la voz de Goku en Dragon Ball. ¿Alguna vez usted se puso a buscar las esferas del dragón para pedir algún deseo? A esa deidad dragona japonesa, china era. No tenía país. ¿Qué me da que me azoto con la línea? ¿Qué me da que me azoto con la línea y creo que me sigue? Al trote, el punto. ¿Qué me da que me he puesto en los hombros un huevo en vez de un manto? ¿Qué me ha dado? ¿Qué vivo? ¿Qué me ha dado? ¿Qué muero? ¿Qué me da? ¿Que tengo ojos? ¿Qué me da? ¿Que tengo alma? ¿Qué me da que se acaba en mí? Prolijo y empieza en mi carrillo el rol del viento. ¿Qué me ha dado? Que cuento mis dos lágrimas. Sollozo tierra y cuelgo el horizonte. ¿Qué me ha dado que lloro de no poder llorar? Y río de lo poco que he reído. ¿Qué me da? Que ni vivo ni muero. De César Vallejo. Gran tipito. Y si quiere le puedo dar unos dólares. El dólar alcanzó un nuevo récord a 29.57 y se cayó la bolsa porteña. Otra y insólita. Estamos cada vez más lejos de la pobreza cero y no sé qué más. Y la copa que nunca vuelve a 32 años del título mundial. ¿Cómo estamos con las noticias futboleras? Los extraterrestres llegan para ver el Mundial de Rusia 2018. Nadie se quiere quedar afuera del evento futbolístico más grande del mundo. Ni los extraterrestres se quieren perder los partidos del Mundial de Rusia 2018. Una mujer de Kirov afirma que ha visto 3 ingresantes en el estadio último cuando jugó Rusia. Que ganó. Ganó Rusia, sí. No, perdió. Rusia ¿Perdió? Siempre perdió. Oh, pensé que había ganado. Vivió perdiendo Rusia. Como yo no veo fútbol. Pero bueno, esto es América. ¿Esto es América? Sí, sí. Esto es América. This is America. This is America. Estamos con un pequeño... Una viuda contrata bailarinas para bailar alrededor del ataúd de su marido muerto. Cocodrilo muerde testículo de hombre en Australia. Intimar con muchachas, con muchas muchachas, evita el cáncer de próstata. Padre e hija tienen la lengua más ancha del mundo. Recibe multa por ser muy ruidoso al hacer el amor. Pixel, el gatito más pequeño del mundo. La forma en que cuelgas el rollo de papel higiénico determina tu personalidad. Descalifican a camellos en concurso de belleza por usar Botox. Terrible. ¿Cuánto? ¿En serio me decís? En serio. ¿Y los ¿dónde perros... vamos a ir a parar, Nicolás? No sé, con el dólar a 30 seguramente vamos a parar a Estados Unidos cruzando el muro. Esto es América. We just want to party. Party just for you. We just want to party. Party just for you. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Know that. Yeah. Ooh. Get it. Yeah. Yeah. Ooh. Work it. Ooh. 100 bands. Contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Paco. Blah. Ooh. America. I just checked my following. Listen. You gon' tell somebody. You motherfuckers owe me. Mama told me. Get your money. Let me. Let me. Get your money. Let me. Let me. Get your money. Let me. Let me. Get your money. Let me. Let me. Intensidad, quien pecho abarca loco aprieta. Resistencia, no hay peor gordo que el que no quiere huir. Tardía la madurez llega con su relámpago de sabiduría. Cuando uno ya no tiene dónde caerse sabio. Madrigal en cassette. Ahora que apretaste play, me atreveré a decirte lo que nunca osaría proponerte cara a cara: que oprimas de una vez la tecla stop. Emitarnos. Evitarte, evitarme. No, evitamos otra realidad. Evitémonos, evitémosle. No, evitamos nuestro instinto. Evitemos esto, evitemos aquello. Evitemos lo otro. No, evitamos conciencia. Evitemos los miedos. Evitemos cargas, evitemos cumplidos. Evitamos sentir. Y con emitir lo que no evitamos, bastará para derruir lo que no somos. ¿Y qué soy yo? ¿Eh? ¿Qué soy yo? Más que un pedazo de carne enaltecido con toda esta vanidad. Siento que no sé qué hago, Nicolás. ¿Qué hago? Dame un consejo, porque no puedo más de tratar mal a la gente que me quiere. Me siento el centro del universo y yo sé que no soy el centro del universo. ¿Qué me no, pasa? Porque usted tiene ego, señor. ¿Qué es eso? Es la basta. La enfermedad no, del no ego. Te quiero escuchar. El ego. 65 consejos para domar el ego de Alejandro Jodorowsky. ¿Quién es ese? Alejandro Jodorowsky es un poeta chileno. Ah. Usted sabe que a mí me encantan los poetas. Blasfemia. Los poetas chilenos. Hable más cerca del micrófono. Blasfemia. Primer consejo, no conviertas un dolor en sufrimiento. Déjalo venir, déjalo pasar, no te aferres a él. Sé lo que eres en el presente, deja atrás el pasado, no cargues culpas. Elimina toda ansiedad por el futuro. No, no, no. ¿Y mañana? ¿Y mañana qué va a pasar? Mira si perdemos con Argentina, con Francia. Prepárate a trabajar por tu evolución hasta el último instante de tu vida. No voy a estar pendiente de la iluminación hasta que me muera, yo quiero éxito. No le rindas cuentas a nadie, sé tu propio juez. No creo en ninguna ley. Aprende a criticarte a vos mismo y también a felicitarte. Cada noche, antes de dormir, repasá tu día y juzgá tus acciones con objetividad. ¿Qué es la objetividad? Yo siempre la confundía con un objetivo. No, es ser transparente, Nicolás. No mires imposible. Con disimulo, mira siempre directo. Como hacemos... ¿A los ojos? A los ojos, así como nos estamos mirando ahora. Pero tus ojos me intimidan ahora. Veo rojo luna. Veo un viernes. Veo una... Veo una poesía barata de un barrio bajo. Veo, no puedo cambiar. Poesía barata de barrio bajo en esta noche semifría. Quiero mi ñoqui. Quiero mi ñoqui. Yo quiero el dólar abajo del plato. Quiero que no haya más represión en la UBA. Quiero que el tío venga a hablar de poesía. La fuente de información, pues, son personas, instituciones y organismos de toda índole que facilitan la información que necesitan los medios para suministrar noticias. Directamente para el diario La República. Directamente para el radio... Hablamos en... Chuncanoide. Idioma chuncainoide. Poema intersexual. El olor a rechazo, a soledad. El olor animal que el humano desplaza. El olor a temblores, olor a susurros. El olor a colores de mundos espurios. Ese hedor a dolor que perfuma e impregna en ropas, en pieles, cabellos y sueños. Se pega a todito, a tu aire y el mío. Es aire viciado, de cuerpos dormidos. Y este poema es de una amiga, Alfonsina Barrancos, que espero nos esté escuchando en La Vuelta de la Manzana. La Vuelta de la Manzana. Seguimos con este programa, nos están mandando mensajitos por aquí. Acá. Ay, ¿quién? Germán, ¿qué está diciendo? Germán. ¿Cómo andás, Ger? Quiero un tema, pero que un tema que le gusta a él nomás y no piensa en los otros. Porque es un... tiene el mal del ego. Hoy es uno de esos días. Hoy es uno de esos días de frío hasta los ojos. Hoy es uno de esos días que la tinta se congela en la hoja. Que el viento trae plumas y palabras. Venidas desde el sur. Hoy es uno de esos días en que derribar los alambrados es caricia. Con la piel ajada la palabra calla y nos dice hoy es uno de esos días. De Huella del Fuego, de otra amiga, de Liliana Mainardi. Una niña de Cortaderas, que está viviendo por ahí, que hace cosas raras, hace fuego. No te adornes con ideas ajenas, no te fotografíes junto a personajes famosos. Ayer nos sacamos un montón de fotos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ayer era el Día del Orgullo LGBTIQ+, y lo celebramos con una marcha. Marcha Basta de Travesticidios y Transfemicidios. No sé, nunca entendí. ¿Qué es la L? La L de lesbiana. ¿Qué sigue después? L, G, G. G. La G de gay, de homosexual, de maricón, de puto. Después LGB, la B de bisexual. B alta, digamos. B alta, de bisexual. De doble. ¿Dos sexos? No que tiene dos sexos, sino que es una persona que le puede estar con un chico, con una chica, con ambos a la vez o no, o tener etapas. ¿Qué cosas nuevas que trae de todo esto? ¿Qué sigue? ¿La T? La T. La T involucra a las personas travestis, transexuales, transgénero. Ayer marchamos por ellas. 38 personas trans asesinadas en lo que va del año. Ni una traba menos fue la consigna de la marcha de ayer. ¿Quién marcha por las trabas? Una pregunta para interpelarnos a todos y a todas y a todes. Ausencia. El viento arrasó los brotes y ha roto el plato de los pajaritos. En el suelo los trozos. Adentro, junto a las partes de la noticia, mi vecino se ha ido detrás de la bandada. Tiempos revueltos. En estos tiempos me vuelven vestigios de memoria y las preguntas son las mismas. En calma ha pasado la tormenta. Me compré un helado de menta y bajé del río con su crecida. Llevará todo. Lavará esto y aquello, incluso las heridas más saladas y los besos más dulces. Quedaremos a cara lavada y la piel desnuda. Y ya que estamos con esto de la marcha del orgullo, que fue ayer, la marcha, perdón, basta de travesticidios y la celebración del Día del Orgullo, una nota de opinión que salió en el diario eltucumano.com de Marcos Rossi Peralta. Entre el lenguaje inclusivo y el fascismo lingüístico, donde habla de que a raíz de la incorporación de la E, la X y la arroba para incluir cada vez a más identidades de género, este escritor expone las causas y consecuencias de las modificaciones que está sufriendo la lengua en el fragor de las luchas sociales. ¿Usted, Paiva, es de usar el todes, todas, todis, todus, ne siempre. Totus, tus? Ne siempre tut parliamo con cuesta inclusive lenguaje. Ma creo que cuesta situaciones no ricerca sobre la voluntad y libertad que abre los cuerpos. Ma no sabría qué decirte. Y acá, ¿qué lenguaje? ¿Qué lenguaje? El lenguaje inclusivo consiste en utilizar un género neutro que está marcado por la X o por el uso de la E en las palabras que refieren a un conjunto de personas. Se opone al uso del masculino como valor genérico. A ver, léeme una poesía. Una poesía. Ah, tan inclusivo sos, ¿viste? tengo un poema. A ver, re macho, re macho. Por último, si ese buen aroma sucesivo, por último, con O al final, porque lo último no tiene más que género masculino, último. Sin ese buen aroma sucesivo, porque sucede de hombre, de O, no inclusive, sin él. Sin su cociente melancólico. Melancólico no quedaría como melancólique. ¿Entendés? Cierra su manto mi ventana suave. Mis condiciones cierren sus cajites. Ay, come las sensaciones arrugué tanté. Ay, come una idea fija me ha entrado en la uña. Albino, áspero, abierto, tembloroseo, hectáreo. No me puedo incluir en el lenguaje. Soy de la vieja escuela. Soy un ortodoxo. Un ortodoxo de la vieja escuela, como un borracho facho que conozco, como y todo. Que nos acaba de mandar un mensaje. A ver, ¿lo podemos poner, queridísimo Mati? Ya no puedo salir con mi orgullo en la calle. ¿Dónde quedó el orgullo de hombre? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos, compañeros? Quiero verlos. Interesante propuesta, ¿no? Nos quiere ver a todos los muchachos que estamos hartos de esta, ¿cómo sería?, ningunación del lenguaje, porque la comunicación es una cosa de hombre, muchachos. Las reacciones violentas contra el lenguaje inclusivo son motivadas por una serie de fantasmas que analiza este queridísimo Apareció Marcos Rossi. Apareció el fantasma de Escobar en la mansión. Nada, oh, te lo hablando dejo de fantasmas, no, bueno. Pero sobre el tema de la lengua, más que nada hay varios fantasmas. Uno de ellos es que el lenguaje inclusivo sería un destructor de la lengua. Una cuestión que francamente la es lengua una según Saussure es un sistema de valores y de significancia que nos adentra en un submundo donde cada uno practica un habla. Pero eso se refiere a uno de los fantasmas, que es el lavado de cerebros. Quien habla el lenguaje inclusivo no lo ha decidido en el marco de una comunidad. Se le ha inoculado mediante métodos perversos, aprovechando una condición de vulnerabilidad. No se metan con mi hijo. Y hay una cosa muy interesante que dice este escritor, que tiene que ver con que la Real Academia Española aún sigue regulando las normas lingüísticas, pese a que en 1810 aparentemente este país habría dicho

encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada pa' gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Radio La Bulla, FM 100.5. Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. Estamos de vuelta en La Vuelta de la Manzana. Acá por www.labulla.org. Pueden seguir la página de Facebook, que es Radio La Bulla. Búsquennos. Estamos en la zona oeste de la ciudad de San Luis. Y en cada corazón de todos ustedes. Y en cada corazón de las manzanas que se van a comer el día de hoy y de mañana. ¿Y hay eventos o no? Hay cosas, pasan cosas, te pasan cosas y me pasan cosas y nos pasan cosas a todos juntos. Por ejemplo, mañana, sí. Sábados acústicos, noche de tangos arrabaleros. ¿En dónde, Paiva? En la Colmena Café Bar, Chile 1409. Un saludo a les chiques de la Colmena que en este momento deben estar escuchándonos. También, Fluir, Bue, La Orden del Mandril. En el refugio, 50 pesos la entrada. Hoy a las 21 horas en la Universidad Nacional de San Luis se presenta Malena Muyala. También tenemos Milonga de Gala en All Right, La Máquina Tanguera, que se presenta. Y en Villa Mercedes, Carlos García con un ciclo acústico. No queremos dejar de decir que el martes hay taller de juego y herramientas lúdicas en La Tambora. A costo popular, bono contribución, a las 8:30 de la noche hasta las 9:30. No, de 6:30 a 9:30. Para que vayas a jugar, técnica de juego, teoría de juego y cosas lindas para hacer en familia. Así, mientras nuestro amigo Nicolás busca cómo cambiar el mundo, me dictan cosas. Me están dictando cosas, pero no desde otro mundo u otros seres, sino más humildemente desde adentro. Pero, ¿quién está adentro, además de estar yo? ¿O tal vez no estoy yo y he dejado mi lugar para que otro me dicte? Si esto es así, no importa. Si esto es así, no importa que el dictado no lo comprenda nadie. No importa ni siquiera que lo comprenda yo. Ser no es comprender. Y también mañana, el 30 de junio, presentación del nuevo libro de Franco Rivero en el Bochinche Multiespacio de Villa Mercedes, organizado por la editorial de acá, una editorial independiente de allá de Villa Mercedes. También hay una feria americana en el espacio 699 de Villa Mercedes, así que búsquenlo también en Facebook. Busquen los eventos, hay muchos eventos culturales. Acérquense a los distintos espacios. El día miércoles, ahora que me acuerdo, veo acá una tarjetita de Daniel Álvarez. Va a haber un ciclo, un miércoles literario con poesía dedicada a la Patagonia rebelde, a Santiago Maldonado, a Rafa Nahuel. Acérquense a este ciclo de poesía, que es a las 8:30, 9 de la noche, en los clásicos miércoles literarios de la Colmena Café Bar. No te olvides del 5 de julio, en el Caldero de las Brujas, en Potrero de los Funes, hay un taller de diseño de indumentaria y moldería. No te olvides. Las brujas se van a juntar en el caldero. A hacer cosas, a encargarse de la moda, la estética. Ya están pasando muchas cosas. ¿Tenés algo más para leerme? ¿Qué me puedes leer? Calma. He desordenado las ganas. Ahora son violetas mis recuerdos de jazmín. Las pantallas inertes ya no soportan más actualizaciones de mis utopías. He ganado el orden. Ahora lloran los pudiera en los pozos ocres de otra lejana certeza. He ordenado mi caos, esta vez en el desfiladero de otra pregunta. Ahora el calmado azul es vértigo cercano, eco de otra ruptura. Acantilado en mano, he desordenado mi desfiladero, avalancha de la montaña santa, donde depositaba mis anhelos. He acallado las dudas, recreando mi paradero, y nada de esto ha servido para saciar mi locura, tampoco para creerme más cuerdo. Calma, todo está en desorden, de soledades. Álvaro Pie de Lobo, un poeta español que estuvo aquí en la ciudad de San Luis. ¿Algo para decir de Álvaro Pie de Lobo? Un impacto visual que te haya generado, un momento, cuando te leyó poesía tan cerca de tu oído, Nicolás, ¿qué sentiste? Sentí cómo la soledad se iba. Y esto me lleva a mandar unos saluditos. ¿A quién? Un saludito a Lucerito Cabrera, que nos está escuchando directamente desde Buenos Aires. ¡Mua, Lucerito! Otro saludito a Germán Street Mater, a Georgina, y otro saludito a Ariel, que nos está escuchando también. Y a la gente de La Toma, que nos van a mandar saludos, felicitaciones. Y un saludo a nuestro operador Mati Argüello, que estuvo soñando cosas eróticas con presentadores de radio. Ay, qué lindo. Qué lindo los sueños, ¿no? No, lindo los presentadores de radio, no sé qué. Ah, sí, somos hermosos los presentadores. La resonancia vocal es la amplificación del sonido en una cavidad corporal específica. El sonido de la laringe, que ya actúa como un resonador básico, continúa enriqueciéndose en la cavidad oral, nasal y faríngea. Es importante saber cómo cuidamos nuestra voz, porque la voz es lo que nos define, como nos define una posible postura lunar, porque no hay que dejar de decir que hoy la gente que haya nacido en esas épocas de Aries, es decir, de marzo 21 a 20 de abril, están prendidos fuego. No hay otra descripción. La gente de Aries está prendida a fuego. ¿La gente de Capricornio? Y los de Capricornio son más jodidos, porque tienen la luna ahí, no sé qué pasa, todavía no entiendo bien. Pero la gente de Capricornio tiene un trabajo y negocios que abandonar. Tienen que abandonar la tarea rutinaria. Así su vida se enriquecerá. El cambio va a favorecer su negocio. Acá la luna nos dice si el cambio climático, el cambio del dólar, el cambio político que va a haber. Pero nos dice que en el amor, los capricornianos van a tener una mejor acción comunicativa, favoreciendo el recuerdo que surge en la pareja. Allá vos lo que definís como pareja, ¿no? Allá vos lo que definís como pareja. Y podemos ir con un signo más. ¿El operador de qué signo es? No tiene signo, dice, es un asignado. Asignado a la pasión de la radio, qué bueno. Qué bueno. Se me acaba de colgar el módem de mi cabeza. A enemigo que huye, puentes de lata. Dime con quién andas y te diré, go home. Ojo por ojo, lente por lente. Happy birthday. ¿Cómo será el mundo cuando no pueda yo mirarlo, ni escucharlo, ni tocarlo, ni olerlo, ni gustarlo? ¿Cómo serán los demás sin este servidor? ¿O existirán al tal como yo existo sin los demás que se me fueron? Sin embargo, ¿por qué algunos de estos son una foto en sepia? Y otros una nube en los ojos. Y otros la mano de mi brazo. ¿Cómo seremos todos sin nosotros? ¿Qué color, qué ruidos, qué piel suave, qué sabor, qué aroma tendrá el ven maldito mundo? ¿Qué sentido tendrá llegar a ser protagonista del silencio? Vanguardia del olvido. ¿Qué será del amor y el sol de las 11 y el crepúsculo triste sin causa valedera? ¿O acaso estas preguntas son las mismas cada vez que alguien llega a los 60? Ya sabemos cómo es, sin la respuesta más. ¿Cómo será el mundo sin preguntas? En Estados Unidos, los adultos mayores de 65 años acuden a la planta para tratar varias dolencias. La tercera edad es la franja que más crece en el mundo de consumo de cannabis. El futuro no es una página en blanco, es una fe de ratas. Uno de cada tres chicos se alimenta en comedores. La muerte es solo una de las variantes del futuro, quizá la más primaria. Acerca de las otras espléndidas variantes no han concluido aún las investigaciones. Palió a su ex novia, mató a su ex suegra y a su ex cuñado y se suicidó. Para entender mejor cuán reaccionario era Jorge Manrique, hay que desarrollar el complemento de su tesis. O sea, todo tiempo futuro será peor. Vuelven a subir las prepagas. El futuro... En la última asamblea del futuro, faltaré sin aviso. Pinedo consideró que el proyecto de legalización del aborto será modificado por el Senado. De vez en cuando es bueno ser consciente de que hoy, de que ahora, estamos fabricando las nostalgias que descongelarán algún futuro. Proponen que los edificios públicos y privados agreguen un baño mixto en San Luis. En las fronteras del futuro hay un control estricto. Solo son admitidos los sobrevivientes. La AFIP investigará a los argentinos que viajaron al Mundial de Rusia. Hay ayeres y mañanas, pero no hay hoyes. Becarios del CONICET piden por actualización de sueldos. Los mortales. Estaba previsto que al aflojar la tarde comparecieran suaves los penachos de la sombra para asombrar al bando de los vivos. Más de 100 personas mueren este viernes intentando cruzar el Mediterráneo. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30 y un charco era un océano. La muerte lisa y llana no existía. Las mujeres de Ferro rechazan que se alquile el club para el festival contra el aborto legal. ¿Y el Mauricio López, el auditorio Mauricio López, sigue recibiendo a Abel Albino? No sé quién es Abel Albino. Un facho. ¿Tendrá sabor a vino? No creo, no será, debe estar agrio, vetusto. Será picado. Picado y amargo. La piel acariciada se acabó. Se acabaron las manos que encendían, los pulmones que jugaban el aire, las piernas que enseñaban el camino. Se acabó el cuerpo penetrado en el mar, el cuerpo catedral, o lastre o surco, el cuerpo a plazo fijo, el abrazable, el cuerpo condenado, se acabó. Fundación Favaloro, disculpe las molestias, pero nos están despidiendo. Me fascina sentirme aislado en el torbellino de prisas que se respira en la ciudad, viendo mi energía no opuesta, sino incomprendida por el resto. Templanza en la agonía de una ciudad que nunca resucita, solo hace gárgaras con la sangre de los mudos que la alimentan. San Luis resiste. Del Caño en Chubut, venimos a apoyar la lucha de los trabajadores contra el ajuste y la represión. Sin temblor en sus cimientos, pero con seísmos en sus habitantes, detonaciones que alientan el imaginario de otra ciudad, de otra realidad en la que nos unimos, sin utilizar señales radiofónicas para encontrarnos, en la que la fusión de entornos se hace eterna en el choque de miradas de dos seres que caminaban, más bien gateaban. Jugaban, aprendían, viajaban, soñaban, conocían a otros hasta colisionar en ese preciso momento. ¿Acaso la prisa vale más que un cruce de miradas? ¿Acaso se escucha más el silencio que este cruce de caminos? Basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta de esto. Vamos a escuchar un tema ahora. Jorge Niño García, Rock Buda. Hoy no estaría en paz conmigo mismo si no creyera en lo que digo. Es que el temor acecha en mi destino, perdiendo amparo, perdiendo amigos. Hay que decirlo, estoy perdido, inspirado y resentido. Siempre que pueda alguien llamar amigo, pongo mis sueños en su camino. Porque no estoy perdiendo el tiempo aquí, porque no estoy solo esperando el fin, porque la humanidad me importa, que mi estancia aquí es muy corta, me siento así. Thank you. Estoy solo esperando el fin. ¿Por qué la humanidad me importa? ¿Por qué mi estancia aquí es muy corta? Me siento así. Me taparía el sol por tanto tiempo sin darme cuenta de qué estoy haciendo. Lejos de ser perfecto, triste lo intento, como un rock burda, muy postmoderno. Tan impaciente, siempre sincero, las tristes guerras, ya no las quiero. Porque al menos soy dueño de lo que siento. Aunque me duela, sigo creyendo. ¿Por qué no estoy perdiendo el tiempo aquí? ¿Por qué no estoy solo esperando el fin? ¿Por qué la humanidad me importa? ¿Por qué mi estancia aquí es muy corta? Me siento así. Rock Buda. Acabamos de escuchar Rock Buda de Jorge Niño García. Jorge Niño García y tiene un libro en la perniciosa editorial Drama y Cuerpo. También es cantor, escritor. ¿Qué más es este chico que nos deleita con sus poemas y para con mí sus que es canciones? Un millennial así zarpado. Tiene poderes intravenosos. Tiene un montón de cuestiones que no quiere sacar a la luz. Después de 2020 lo va a sacar, dijo. Sus poderes especiales. Mira vos. Sí, sí. Creo que, a ver, recién había encontrado algo. Pero yo encontré de la misma perniciosa a Micaela. Un héroe, acá está. Un héroe no lleva cuenta de sus hazañas. Uno de los poemas de Jorge Niño García en Drama y Cuerpo. ¿Te lo acordás? Un héroe no lleva cuenta de sus hazañas. No, no me lo acuerdo. Y entonces. Pero un héroe no lleva. Nunca cuesta las hazañas. Lleva super, como una replicancia. Una replicancia de las hazañas. Para mí, Superman. Lleva cuenta de sus hazañas. Para mí Superman tiene es un blog. Es inmortal. ¿Lo has leído? Al blog de Superman no. Superboy.blogspot. Lo voy a buscar. No, la verdad que yo no leí mucho de Superman. Y Jorge Niño García, me compré el libro pero no me lo olvidé. Tengo el libro, como te decía, de Miriam Micaela Díaz, Pantano de Palabra. Sí mismo. Aquel pasillo de espejos me gritaba que ellos y ellas estaban tan presentes como mi reflejo esa tarde. Siento que silba el sol y se instala ese sonido en mi pobreza. Se hace eterno y sigue sonando siempre, perpetuándose hasta tornarse inexistente. ¿Se fue? Seguramente, pero aún así me convenzo de que aún permanece aquí. En el sol del sol, en los sonidos que siento y los que saldrán de mí. Todavía sigo escuchando aquel silencio verde que me ensordece. Silencio de caras, de miradas. Es una avalancha de historias y mochilas sin llenar. Su duerme el día, vive la noche. Ya no hay sonidos y aún así me mantengo mi serenidad. Se abren las puertas, entran mis sueños cargados en un carro de debilidad. Paréntesis para hablar de los sueños, ¿eh? Se escuchan voces. Los sueños hablan. Vení, Samira, te preparé un guiso. Está bien suculento. Aparecen bombas, estruendos de vida y lo soñado se llena de pesar. Se despierta el día, mueren mis ilusiones. Sigue el silbido y sin embargo el sol ya no está. Sobre la nube de la sala hay algo raro. Se ve pintada una carta hecha de tinta, papel y sentimientos que dice: sí, llegó el momento. Regreso a Siria. Intentaré hacerlo. Saqué tu foto. Dejo mi ausencia. Y los sonidos como invitación o contrapartida a tu sinfín de cobardía. Hoy que es feriado y una llovizna se desmaya sobre las terrazas de los edificios, limpié mi casa. Afuera una filigrana de agua se tejía con delicadeza mientras corría los muebles y limpiaba los rincones. Perfumé con palo santo los cuartos, sacudí almohadones y alfombras, limpié espejo, baño, mesa, espanté el polvo de los libros en las bibliotecas, escuché los discos que me regalaste y sentí que estaba limpiando mi corazón. Te espero, mi Orfeo, mi Cristo de luz, tan humilde como una canción de cuna, tan cierto como ese reclamo. Ahora la casa está limpia y huele a olla de barro. La noche cazadora fue rodeando de a poco mi distraída voluntad y te pienso. Ahora que no estás y no sé por cuánto tiempo no voy a verte, tomo conciencia de todos los sitios que llena tu ternura. Algo adentro se agita como una manada con hambre. La feliz rutina interrumpida por la ausencia de tus besos. De Camila Sosa Villada. Un suspiro. Me dejó lleno de poesía. Me mandaron una pregunta por acá. ¿Cómo serían los poderes intravenosos? Los poderes intravenosos, tenés que estar preparado. Aparte no son, son las 8 y 10. ¿Hay poderes que sean ajenos a la persona? Y hay que definir lo intravenoso. Es la sangre que corre por el cuerpo. Ahí, si uno hace una connotación a algo que tiene muchas venas, que simboliza poder, ahí la persona. Intravenoso quiere decir lo que corre entre las venas, o sea, la sangre. Un ejemplo de poder intravenoso, como ¿cuál sería, por ejemplo? Super caldo. Super caldo. Sí, tener la posibilidad de juntar las manos en agua y generar un caldo infinito, que te alimenta a vos y tu familia durante 7 días. Pero es infinito. Esa es la paradoja, ¿no? Es como un caldo infinito que dura 7 días, que te permite reestructurar tu pensamiento. Pero, si es infinito y dura 7 días, tiene una limitancia. Es complicado explicar, pero está ahí. Es infinito, pero dura una semana. Mira vos. Y después lo hablamos. Es un supercaldo. ¿Qué lleva el supercaldo? Tiene vitaminas A, B, tiene proteínas, ¿berenjena? Tiene zinc. No, berenjena no. Berenjena no lleva. No, ni berenjenas ni pepino. Ni tampoco lleva. Sí, lleva mucho choclo. Es como una sopa sin choclo, es como un cuerpo sin alma. No tenía que hablar de esto porque nos metimos en un lugar. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? La gente acá está re loca. Ya... Era luna llena, pasan cosas, la vuelta de la manzana, nos dicen que sí, que no, que con... ¿Qué pasa? Durante muchos años y tantísimos versos, el paisaje no estuvo en mis poemas. Los paisajes, ¿dónde están? En tu mirada, en tu vena interuterina. Me mira y se saca la espina. Oh, doña Rosa, cómo combina el vestido, la prosa y la mirada de la vecina. No sé cómo combina la mirada de la vecina con el vestido. En una semiosis infinita, ¿entendés? Porque tenemos el representante en un lado, que es el objeto, que es el vestido, el interpretante, que doña Rosa quiere ser libre, pero un objeto dinámico que nos dice que no es libre, que está supereditada al caldo infinito que dura una semana, que siempre se repite. Es infinito. Ah, me están dictando cosas. Me están dictando cosas, pero no desde otro mundo u otros seres, sino más humildemente desde adentro. Desde adentro. Están repitiendo las cosas. Se están repitiendo una y otra vez. Porque si te dictan, ¿sos dueño de tus actos? ¿Pero quién está adentro, además de estar yo? El poder intravenoso. ¿O tal vez no estoy yo y ha dejado mi lugar para que otro me dicte? Vaya a saber por qué. Mejor dicho, el paisaje eran hombres, mujeres, amores. ¿Y si esto es así? ¿No importa que el dictado no lo comprenda nadie? No, porque ser no es comprender. ¿No importa ni siquiera que lo comprenda yo? No, porque vos sos el infinito. Ser no es comprender. Comprender no es ser. Y comprender... Y Aquarius no es Arcor. Y un arco no es un cricket. Y un pasto de césped no es lo mismo que un pasto de una plaza. Y H2O no es O ya. Cultural. Vaya a saber qué anda bien y qué es lo que anda mal. Qué anda bien y qué anda mal es lo que nos estamos preguntando en esta noche de La Vuelta de la Manzana. Rigoberto en otra fiesta. Amanecer sabroso. Mediodía y fervores. Noche de armas y ramas. Ruinas de las que surgen aves confidenciales. Descalzos que vindican, ganan la gleba por gleba. Patria libre a morir, a morir, a morir. Morir, ya lo sabían. Era pan cotidiano. Pero no es tan sencillo habituarse de pronto al Evangelio de la Patria Libre. ¿Qué es un evangelio? Un libro escrito malamente, muy malamente. Y vamos ahora a seguir malamente con este programa, o bien a mente. Cantame una bulería, por favor, una bulería, niño. Canta, canta ahora, canta. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, que toma, que malamente. Y yo, malamente, malamente. Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Cuanto más quiero cruzarlo, va, más se mueve y tambalea. Malamente, así sí, malamente. Mira, malamente, lo que toma, que malamente. Y yo, malamente, malamente. Aunque no esté bonita la noche un día, déjame salir, me ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente, sí, sí, malamente. Estamos de vuelta, dando vueltas en las manzanas de los barrios, directamente desde la zona oeste de la ciudad de San Luis. Malamente de Rosalía, que nos los pidió la poli la semana pasada y nos quedamos recolgados y no se los pasamos. Hijas de la empatía, golpe de dura alegría, de malograda tristeza, impotencia de no poder deshacer ciertos nudos que se forjan en mí al ver la otra cara de nuestro consumismo. Lo que pocos ponen de ejemplo al hablar del capitalismo, la cara de los sin voz que gritan con los ojos y rezan al amanecer por el bienestar de todos nosotros, por todas ellas, por todos ellos. No más perdón en nombre de los poderosos, no más lamento abanderando sentimientos. Somos tú en otro yo, no hay tormento si nos comprendemos. No más vacío dictando la corriente del sediento. No más agua cedida al silencio pasivo o al destructivo ruido. Somos nosotras, hijas de la empatía, piel de mente unida, aunque en ocasiones no encontremos la forma de lamer nuestras heridas. Y este poema, que es de el libro Soledades, de Álvaro Pie de Lobo. Estoy viendo acá cómo un muchacho arruina un mural que se hizo enfrente de la Catedral de La Plata en Buenos Aires. Una lata se agita, la plaza está pintada de verde, un pañuelo que dice aborto legal ya, un chico con un pañuelo celeste en su colgado cual nazi en su brazo izquierdo, llega con un aerosol negro y tacha. El chabón es nazi. El chabón es nazi. Hoy en día, ¿cómo se es nazi? Perteneciendo a Bandera Vecinal, el partido nazi de Buenos Aires. Yo veo calma, veo comunidad, veo costumbre, veo una forma de sacar adelante a Argentina. Veo señores de bigotito frondoso levantando el puño derecho y victoria, lucha popular, ejercitando su machismo. No me convence, dame más. ¿Por qué ese chico no está confundido? ¿Por qué no le podemos dar una segunda oportunidad? ¿Por qué ese chico tiene su forma de expresarse, querido Nicolás? Porque este chico se junta con otros chicos y rellena caños con cemento y empieza a golpear gente por la calle, particularmente mujeres. A maricones, a mujeres, a travestis. Te escuché en la radio, recostado despierto, atento al sintonizar contigo. Si fuera joven, tu supervivencia no se detendría. Se llevaron todo el mérito por tu segunda sinfonía, reescrita por una máquina y nuevas tecnologías. Y ahora entiendo los problemas que puedes ver. Me encontré con tus hijos. ¿Qué les dijiste? El videoclip mató a la estrella de la radio. El videoclip mató a la estrella de la radio. Video killer de Radio Star. Nos pidió un temita a Herman Street Matter. And we don't have music to show to no, him. For the next, oh, shit, man. The next program. We wanna fuck off the system. My English is so bad. They are German. Teach me German, teach me English, please. Love me, please. El videoclip mató a la estrella de radio, en mi cabeza, en mi coche. No podemos rebobinar, hemos ido demasiado lejos. El videoclip mató a la estrella de la radio. El videoclip mató a la estrella de la radio. En mi cabeza, en mi coche, no podemos rebobinar. Habla de un momento en un hombre yendo por un coche donde dice, claro, la radio, ¿cómo llega la gente? Aguante el videoclip que en 3 minutos me seduce, me da una perspectiva nueva donde puedo ser ese hombre manejando ese coche y con su cabeza rapada al estilo vikingo. ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Qué pasa por mi cabeza? No, ¿cuál cabeza? En la cabeza con la que pensás. Basta de ser tan obsceno, Nicolás. ¡Tapate, Nicolás! ¡Nicolás! Por favor, tapate. Sí. Tapate, tapate, tapate. Y no, por mi cabeza pasan lunares. Lunares blancos sobre telas negras. Pasan lunas, lunas llenas, capricornianas. No, no era capricorniana la luna esta. ¿Qué luna era? Luna en cáncer, la familia. ¿Tenés cáncer de tus lunares? ¿Tenés cáncer lunar? Curación lunar acción, dijo la guerrera lunar. Y esto me da pie para decir que el miércoles que viene empieza un programa nuevo en Radio La Bucha. La Bucha al fin salió del armario. Ay, che, tan fuerte va a ser. Sí, La Bucha salió del armario con un programa que se va a llamar Ojo de Loca, un programa anormal. Definime lo normal. Lo no normal. Definime lo no normal. Lo no normal somos todes aquellos bisques que caminamos por la calle, tomades de la mano. Le lune siempre está en el cielo, pero durante el día la luz del sol nenes permite verle. En derecho, el poder que tenemos de hacer o exigir todo lo que las leyes establezcan. Todo el chique, todos los chukis, tenemos derecho a organizarnos para tener una radio o un canal de televisión. ¿Por qué la luna sale de noche, Nicolás? ¿Me podés decir eso? Yo. Estamos solos de nuevo. Ellas me miran a lo lejos. Yo soy solo yo. Yo. ¿Solo yo solo? Yo. Un gran juego que jugamos, los que somos hijos únicos, que queremos yo. Con un hilo, una piola y hacer formas en la calle. Yo. Teoría de conjuntos. Cada cuerpo tiene su armonía y su desarmonía. En algunos casos, la suma de armonías puede ser casi empalagosa. En otros, el conjunto de desarmonías produce algo mejor que la belleza. La belleza de su sonrisa en el micrófono mientras lee el poema. No confirmé mis creencias para que no se acomodaran y se dieran siempre espacio. Espacios. A la capacidad. Capacidad. En la duda vertida. Duda vertida. De reinventar mi perspectiva. Perspectiva reinventada. En la posibilidad más infinita. Posibilidad infinita. No cederé ante mis limitaciones. Nunca. No quiero alimentar odios de egos descontrolados. Reitero que en el tintero de la vida siempre dejamos pozos de sabores olvidados. ¿Nunca más? Ya era tarde cuando el cuervo de Pou tomó conciencia de que no era principista sino tosudo. Cabeza dura ese pájaro. Qué cabeza dura el pájaro. Ovnis. Dice mi amigo Bud que los ovnis no vienen de Marte, ni de la URSS, ni de Cabo Cañaveral. Sencillamente llegan de un rotísimo futuro, con la peregrina intención de investigar cómo fue que los terrestres empezamos a jodernos. Es decir, cuál fue el origen de la gran hecatombe. Para que ellos, por supuesto, es historia. Y en cambio, para nosotros, pecadores, una mera y sombría posibilidad esto de viajar en el tiempo. En el caso de que Bud tenga razón, los osados ovnimodos serían una suerte de arqueólogos ideológicos, así como chosnos de Levi Strauss. ¿Qué es chosnos? ¿Como aparejos? No, chosno creo que es nieto o bisnieto, una cosa así. Perdidos en alguna galaxia de reposo. No estaría de más intentar persuadirlos de que han confundido la ecuación y la ruta, y que en consecuencia aún nos pertenece la empalagosa opción de no estallar, y así mientras ellos computan y computan su electrónica gaseosa y ultrahumana fe de ratas, nosotros persiguimos o respiramos hondo o bajemos al más profundo refugio donde la manzana fue mordida por ese hombre que no quiere reconocer que ha mordido, mordió y sufre de bruxismo. Reiteramos. Chosno, descendiente de quinta generación. Esos otros de quinta generación tienen nombre, chosnos. Chosno, nieto en cuarta generación, hijo del tataranieto. Chosno, trastataranieto o cuadrinieto. ¿Usted es cuadrinieto de quién? ¿Se acuerda de su tatarabuelo? Me no, miento. España, es su tatarabuelo. España, 1890, estoy viendo una calle de enredada. Yo estoy viendo a sus abuelos llegando en un barquito, llegando a La Rioja. Ahí en el malón de diaguitas de mis tatarabuelos, caminando por los campos y lentamente apresándolos, volviéndolos esclavos, paiva. Al estar incluidos, hombres y mujeres, en el objeto que nos esforzamos en delimitar, hemos incorporado como esquemas inconscientes de percepción y de apreciación las estructuras históricas del orden masculino. Corremos el peligro, por tanto, de recurrir, para combinar la combinación masculina, a unos modos de pensamiento que ya son el producto de la dominación. Solo podemos confiar en salir de este círculo si encontramos una estrategia práctica para efectuar una objetivación del tema de la objetivación científica. Esta estrategia, la que adaptaremos aquí, consiste en transformar un ejercicio de reflexión trascendente que tiende a explorar las categorías del entendimiento, formas de clasificación con las cuales destruimos el mundo, en una especie de experiencia experimental. Consistirá en tratar el análisis etnográfico, señores. Machito lindo de barrio, barbudito precioso de la izquierda, chongo descamisado, revolucionario, moradito risueño, rojo, verde, de cualquier color, amarillo podrido. Tu tiempo se acabó, nenito. Ahora tenés que dejarnos jugar a nosotras, las proletarias, las mariconas, las degeneradas, las amantes de las amantes, las teloneras de noche, la puta a la que no le pagaste, la traba que no dejaste entrar. Tu discurso está rancio, no lograste la revolución. Ya fue, soldadito, déjanos jugar a nosotras, que tenemos el color, el amor y el dolor que vos nos causaste. Porque cuando se hunde el barco, vos te salvás primero. Déjame llenar canchas de suspiros y miradas. Déjame marchar desnuda y peluda. Déjame gritar de bronca y patear chapones de viejas catedrales. Déjame romper los cimientos de tus sociedades, de tus familias. Déjame corromper a tus hijos e hijas y mostrarles cielo arcoíris y jugar con muñecas y hacerles felices. Déjame agarrarte la mano y llevarla a mi entrepierna. ¿Tenés miedo? Mi monstruosa ingle es sedosa como un gato. Déjame que ponga flores en tus armas. Déjame posar mariposas en tus plazas, de repúblicas grises, de repúblicas rotas. Déjame, nenito, déjame. Nenito no se deja. El nenito no se deja. Trapéame este tema, paiva. El nenito no se deja y a los gritos se acompleja el deseo de esa queja, que el nenito no se deja y el dedito que afuera se acompleja, se acompleja. Perdimos parcela, buscamos a mi abuela, me duele la muela, no voy a la escuela, busco problemas y encuentro dilemas. Tengo la forma, tengo sustancia, tengo la... Una casi llena, emociones contrariadas, almita que espera, amor de primavera, el viento, la sombra que espanta, el aura enjaulada, la sepia mojada, te aúlla en la noche, despierta temprano, alimentando de colores las vidas pasadas, como el río que corre hacia el mar, bajo las calles de... esta tierra. Aflorando pensamientos, construyendo realidades. Ahora Rita, ¿qué te espera? Con tus sueños de jardines, añorando aquel presente de emociones contrariadas, atravesando grandes aguas, espejando en lo profundo. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Autogeneración, autosatisfacción. Abrazos y algodones, viene de tus pupilas, pozo de agua infinito, hacia el plexo de mis adentros, donde duela nunca dudes, camino cierto. Siempre hacia adelante, funciona como aires, renovando cristales, balbucean con ternura, viva el amor desapegado. Donde duela nunca dudes. Donde duela, nunca dudes. Camino cierto, camino cierto. Donde duela, nunca dudes. Donde duela, nunca dudes, nunca dudes. Cierto. Volvemos con la vuelta de la manzana. La vuelta de la manzana. La vuelta de la manzana, manzana, manzana. Queremos informarle a todo argentino que estamos preparados para la mañana para recibir a la gran Francia. La France, las que nos dio la liberté, égalité, fraternité, pero no la sororité. Macri en Argentina. En Francia, Macron. ¿Qué querrá decir esto? No sé, el aumentativo de Macri. ¿Podrá salvarnos rojo a último momento con un gol? No tengo la menor idea. En Francia la CGT le cortó el gas al presidente. ¿Y en Argentina? ¿La CGT qué hizo? Se caga de risa la CGT, me parece, ¿no? Le están pagando por abajo de la mesa, me parece. ¿Para cuándo un paro general? ¿El aborto legal, seguro y gratuito en Francia? Creo que es ley. Las creencias mataron al pueblo. ¿Y Giorgio Macri dove? La Calabria de 1900. Reggio Calabria, la Regione di Calabria. ¿El tío abuelo, abuelo tetrabuelo de Macri, nuestro gran presidente? Dice, descendiente de una familia de terratenientes de San Giorgio Morgetto, a dos metros de Politesna, dice, en un austero hogar de la nobleza calabresa. Fue titular de la concesión administrativa para el servicio postal. Postal, qué cuestiones. ¿Cómo viene la mafia con el correo en esta familia? Por favor. Seguimos con los consejos Jodorowsky para ahuyentar al ego. 45. En casa ajena, come con moderación. A donde te han invitado, llega siempre con un regalo. Vive de un dinero ganado por ti mismo con placer. No te adornes con ideas ajenas. No te jactes de aventuras amorosas. Abandona tus hábitos físicos, sexuales, emocionales y mentales. No te vanaglories con simpatía de tus debilidades. Si alguien te dice que has cometido una falta y tiene razón, no le discutas. Reconoce de inmediato esa falla. No te disfraces con personalidades falsas para que te admiren. Actúa por el placer de actuar y no por lo que esta acción pueda hacerte ganar. Obtiene para repartir. Nunca des un regalo preocupante después de lo que él que recibió hará parar por ti. Si alguien te dice que has cometido una falta y tiene razón, no les discutas y reconoce de inmediato esa falla. Lo acabo de leer. Lo acabaste de leer, pucha. ¿Vos te drogás, Nicolás? Messi. Educación sexual integral, eso crees vos. Sí. Obtener para repartir. Soñé contigo esta noche. Te desfallecías de mil maneras y murmurabas tantas cosas. Y yo, así como se saborea una fruta, te besaba con toda la boca un poco por todas partes, monje, monte, valle, molles, llanura, los potreros, la vuelta de la manzana. Era de una elasticidad, de un resorte verdaderamente admirable. ¡Dios! ¡Qué aliento y qué cintura! Y vos, querida, por tu parte, qué cintura, qué aliento y qué elasticidad de gacela. Al despertar fue, en tus brazos, pero más aguda y más perfecta, exactamente la misma fiesta. Fiesta, fiesta. Paul Verlaine, fantástica, un poeta francés que hospedó al queridísimo Arthur Rimbaud, enamorado, pensando que era un pibe copado, que le iba a traer tranquilidad. Uy, no, lo hospedó, pasiones, terminó en cana pasiones. Por su culpa. Esos escorpios, ¿cómo estaban? Por favor. Oye, ¿cómo estamos con la astronomía? Sí. ¿Qué pasa en Telam? Si vos querés ser periodista, de repente despiden gente en Telam, la agencia de noticias estatal, que no cobra... Día del partido de Nigeria, mientras todos gritaban gol y golpeaban a la querida vecina de casa que golpeaba las paredes y me hizo alto quilombo por un gol. Maradona casi se muere. Qué pasado que estaba Maradona. Maradona es popular, no es público. Es popular. Así que no le pide explicaciones y cómo te deja parado en el no, mundo. No, por supuesto. A mí me encanta Maradona cuando se pasa. No a busqué, veces. Igual no, no deja de ser... No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí, elegí la lucha. Vivir en monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias. No es vivir, es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita, la rebelión del brazo y de la mente. Enfrenté a la sociedad sin inclinar la cabeza. Por eso me consideran y soy un hombre peligroso. Tiemblan cabellos en las piedras. Miro a los confundidos sobre la tierra con gestos huecos, los vientres de la vida sobre un suelo en el que se cimentan los huesos, tierra escoriada de leyenda, gritos de sus ojos, gotean sobre la... Sumerjo mis brazos en el vivero de los muertos. ¿Quién es ese que lee? Estoy leyendo un poema de Henry, París, 1932... Villejuif, 2009, un poeta francés contemporáneo. Yo te acabo de leer la última carta que escribió Severino Di Giovanni antes que lo fusilen, que había pedido un café y dijo no, tiene mucho azúcar y no lo tomó. Será en otra vida, dijo,

nosotros somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres.